Quaresma. Point 41. 1. Please leave a message after the tone. Hi, Jack. It's Sandra. I was just calling to confirm that meeting.

You'll never see this face again. My work's through, my money's spent. So hey, dog, quit barking at me. Hey, lady, you lost your pearls. Hey, lady, you lost your pearls. If you point your finger one more time, I might haul off and lose my mind. Hey, lady, I don't have your pearls. Hey, dog, quit barking at me. Hey, dog, quit barking at me. You'll never see this face again. My work's through, my money's spent. So, hey, dog, quit barking at me. Hey, sheriff, stay right on my tail. Hey, sheriff, stay right on my tail. 'Cause I might run some stranger down on that half mile leaving town. Hey, sheriff, stay right on my tail. Hey, dog, quit barking at me. Hey, dog, quit barking at me. You'll never see this face again. My work's through, my money's spent. So, hey, dog, quit barking at me. Hey, daddy, take good care of the plow. Hey, daddy, take good care of the plow. 'Cause I'd rather lie down in the dust than spend my lifetime pushing rust. Hey, daddy, take good care of the plow. Hey, dog, quit barking at me. Hey, dog, quit barking at me. You'll never see this face again. My work's through and my money's spent. So, hey, dog, quit barking at me. Hey, dog, quit barking at me. Hey, dog, quit barking at me. You'll never see this face again. My work is through, my money's spent. So, hey, dog, quit barking at me. Hey, dog, quit barking at me. Ya está grabando. Prepárense para sentir la vibración. Que me caí en la cara. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su tutorial de cómo destruir un reloj. Primero que nada, pues tienen que tener un reloj, si no, ¿qué van a destruir? Posteriormente pueden conseguir cualquier instrumento que les pueda ayudar para hacer esto más desastroso. Aquí yo tengo a la mano unas pinzas de punta que me van a servir para empezar a hacer esto, ¿no? Bueno, comencemos. Vamos a tratar de romper el cristal. Vemos que es sólido, entonces tenemos que darle un golpe fuerte. Oh, lo hemos logrado. Vamos a ver cómo quedó. A ver si se aprecia bien. Ah, aquí está. Bueno, ¿y por qué destrozo el reloj? ¿Por qué hago esto? Bueno, realmente pues esto es porque ya no sirve. Y pues, la neta, pues creo que hay mucha gente que igual le puede caer en el juego. Pues no sería favorable. Ah, miren, ahí está. Bueno, ya le quitamos el cristal. Sí estaba grueso. Más o menos que tenía de... Estamos hablando que era de... aproximadamente... unos 2 milímetros de espesor. Vamos a proseguir con lo demás. Vamos a ver si lo podemos abrir. Ok, pues... vamos a continuar con el hecho de abrir el reloj. Para esto voy a tener que usar una navaja. Ahora permítanme un segundo. Vamos a hacer magia con esto del video. Muy bien. Pues ya hicimos magia. Ya quitamos la parte de atrás de la tapa. Aquí, bueno, está el mecanismo. Y obviamente pues también a este reloj ya le quitamos la pila. Era un reloj de cuarzo. Pero ya en estos casos, relojes como estos, pues no. Y ya. Ya tenemos un reloj hecho papilla. Pues espero que les haya servido este tutorial. Sé que voy a recibir muchos comentarios positivos. Obviamente también alguno que otro que al que no le guste esta situación. Pero bueno, pues para esto es el hecho de subir videos, para subir lo que a uno se le antoje. Muchas gracias por sus comentarios, por sus sugerencias, sobre todo también por aquellas personas que aunque no me lo crean, lo valoro mucho. Aquellos que me pongan sus ofensas me sirven para crecer más y hacer rabiar más a gente que no le parezcan estas cosas. Bueno, hasta la próxima y ya después pensaremos en algún otro tutorial. It wasn't the time, it was the color. My mother wore a yellow dress, carrying my brother. The summer always stung bright like metal. The bank was built with green glass. I felt so forgettable. One look, and he'll remember. One look, and he'll remember. It wasn't the time, it was the color. Dad in his red Pendleton shirt, shock carpet, brown sofa. The summer always hot, white and still. He asked if I would kiss him goodbye. I knew the answer, I will. One look, one look, and he'll remember. One look, one look, one look, and he'll remember. It wasn't the time, it was the color. Tastes far away, feels like gray. Miss the sound, I'll miss it forever. The summer always empty and yellow. He kissed me that day by the pizza place. I felt so forgettable. One look, and he'll remember. One look, and he'll remember. Lovers woo, Humphrey Bogart no quería que Sam, el pianista de Riggs, tocase El tiempo pasará. No es de extrañar congelar ese instante. La idea que el tiempo pasa, que el tiempo se mueve, está muy arraigada al ser humano. Estamos muy acostumbrados a dividir el tiempo en pasado, presente y futuro. Asumimos que lo que sucede entre estos estadios es el inexorable fluir de los segundos. Tú no entiendes eso. El tiempo no existe, bien. Creo que en última instancia el tiempo no existe en absoluto. Si no podemos definir el tiempo con precisión, difícilmente podemos asegurar que el tiempo pase. Seguro que Humphrey lo hubiese agradecido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenemos grabado el precio? ¿De verdad? Sí. ¡Ajo tierno al cachofa! Esto es, por primera vez en la historia, podemos trabajar con leyes de la naturaleza. Es decir, los médicos hasta ahora veníamos trabajando con hipótesis. Con hipótesis, con axiomas no contrastados, con mucha especulación. Eso hacía que mucha gente sometida, cinco pacientes con un mismo tratamiento, dieran cinco resultados diferentes. Es decir, la medicina clásica es una maraña de interpretaciones, una maraña de especulaciones, pero no hay, es la única ciencia, por llamarla de alguna manera, que trabaja sin leyes. Y así como los físicos y los matemáticos pueden hacerlo, los químicos, de hecho la medicina entra en la Academia de Ciencias Francesa a finales de 1800, es considerada ciencia, pero realmente los médicos que hemos hecho medicina clásica no la hemos visto nunca como tal ciencia, porque era todo especulativo y además aproximativo. En ningún momento veíamos unos resultados de causa-efecto. Por primera vez en la historia, un médico alemán, Reinecker Hammer, que es un catedrático de medicina alemán, o sea, no era precisamente un inculto en medicina, es físico, es médico, es especialista en medicina interna, especialista en oncología, especialista en psiquiatría, especialista en radiología. Aparte de eso, le sobraba tiempo y hizo teología, pero de las especialidades de hacerlas, es decir, de 3 años por especialidad. Entonces ha sido durante 15 años jefe de varios servicios hospitalarios en hospitales universitarios alemanes, y él llevaba ya en la década de los 70, llevaba ya un tiempo dándose cuenta de esto que os he dicho al principio, que es una ciencia muy especulativa, que es una ciencia que no encajaba en la mayoría de los casos. Él veía que faltaba algo, que no había orden ni concierto. Pero a raíz de la muerte de un hijo suyo, además es una muerte incluso que es famosa, porque fue a causa de un disparo que le dio Víctor Manuel de Saboya, es el príncipe heredero de la Casa de Saboya, no sé si recordaréis, que en un tiroteo en la isla de Córcega, una bala perdida le dio a un chico que dormía en la cubierta de un barco. Este era el hijo de Hammer. Recibió un impacto de bala, estuvo durante 6 meses entre la vida y la muerte en un hospital y al final murió. Hammer se reprocha a sí mismo, él ya llevaba intuyendo algo de la nueva medicina antes de la muerte de su hijo, y se reprocha a sí mismo el que no haya tenido el coraje de sacarle de la medicina clásica y tratarlo como él presumía. De resultas de esta muerte, Hammer se coge un cáncer de testículo y su mujer, que es médico oncóloga en el hospital con él, coge un cáncer de mama izquierda, un intraductal de mama izquierda. La pregunta que se hace Hammer es cómo es posible que dos personas completamente sanas hasta ahora, jóvenes todavía, de golpe y porrazo, los dos, coincidiendo con un hecho traumático en nuestra vida, los dos tengamos un cáncer. Entonces, ellos dos como oncólogos, en ese momento él además lleva la jefatura del servicio de oncología del Hospital Universitario de Tübingen, es el único caso en Alemania, que es tanto como decir en Europa, que ha sido jefe de 3 servicios de un hospital universitario a la vez. O sea, esto aquí en España sería imposible, que un solo médico pudiera ser jefe de 3 servicios de un hospital clínico. Era jefe de radiología, de oncología y de medicina interna. Es decir, tenía a su alcance la posibilidad de investigar in situ de una manera que otros no hubieran podido. Él se plantea su cáncer y el de su mujer, pues con la manera lógica, es decir, nos queda poco tiempo y ya sabemos cuál es el protocolo oficial. Ellos mismos lo están aplicando. El protocolo oficial pues es cirugía, quimioterapia y radioterapia. Sabe, por tanto, de antemano cuál es el resultado en el 95% de los casos. Y él se subleva ante esa posibilidad y, sobre todo, animado por el hecho de ver que hay un incidente altamente dramático en la vida de los dos que pudiera estar relacionado con la aparición de su enfermedad. Se va a buscar al hospital universitario y empieza a hacer una cosa que hasta ahora la medicina no había hecho nunca. Bueno, sí había hecho, pero tan antiguamente que ya ni se recuerdan los libros de medicina. Que es preguntarle al paciente por qué cree que está enfermo. Es una pregunta que nunca hemos hecho los médicos y que en nuestros manuales no viene nunca. Entonces él empieza a preguntar a todo el enfermo que tiene cáncer en su hospital, y de hecho tiene allí muchísimos, si ha vivido alguna historia o algún incidente altamente traumático en su vida anterior a la aparición del cáncer. Y para su sorpresa se encuentra que absolutamente todos refieren una historia altamente dramática antes de la aparición de su enfermedad, en un tiempo anterior a su enfermedad. En un principio lo que constata es que todos, absolutamente todos, tienen ese hecho dramático. Pero claro, empieza a coger por tipos de cáncer, por tipo de enfermedad, y a preguntar, por ejemplo, a 100 mujeres que tengan intraductal de pecho izquierdo, que sean diestras, a preguntarles si han tenido, a ver si encuentra, un denominador común entre las 100. Y la sorpresa tremenda de Hammer es que encuentra ese denominador común en la 100. Es decir, va encontrando enfermedad por enfermedad un denominador común

Puriness day, said. Quadernos.